los juegos del amor siempre gané la partida. Y en cada apuesta dejé mi corazón y mi vida. Como soy buen jugador, pierdo y no pido revancha. Y en ratos de mala racha, cualquiera puede perder. Me tocó perder por una mala movida. Y en cada apuesta dejé soy buen jugador, pierdo y no pido revancha. Y en ratos de mala racha, cualquiera puede perder. Soy buen jugador, pierdo y no pido revancha. Y en ratos de mala racha, cualquiera puede perder.